Libro de audio editado por www.lemp3.com. Junge, William Kwan 1851-1896. Nacido en Dublín, Irlanda en abril de 1851. El ejemplo de Junge William Kwan Junge. Las raíces irlandesas. WQJ, hijo de Mary Quant y Frederick H. Junge nace en Dublín, Irlanda el domingo 13 de abril de 1851, su padre de tradición metodista, era francmasón y se interesó en el misticismo, su madre muere siendo él aún un joven, dado a luz a su séptimo hijo. El pequeño William creció en Dublín hasta 1864, fecha en que su padre emigra a los Estados Unidos. Con toda su familia, de su infancia hace falta resaltar sobre todo un evento muy significativo. A la edad de 7 años, el pequeño fue atendido de una grave enfermedad que amenazaba ser fatal. De hecho, llegó un día que el médico les anuncia la muerte del niño a sus apesadumbrados padres, pero de pronto, ante la sorpresa general, la vida parece retornarle, se había curado. Para ver sobre este acontecimiento es interesante leer lo que el mismo Junge indica en un cuento ocultista en la obra Ina Borogo di Letterta Tabe el Petme 286. La convalecencia fue larga, cosa extraña, durante esos meses de restablecimiento el niño revela aptitudes y sabiduría que no se conocía, aunque parecía el mismo de antes o lo era en algunos ángulos, su familia tenía razones para estar intrigados por este asunto, así sin que nadie le haya enseñado a leer se le encontraba ahora animado de un gran interés por el misticismo y devoraba libros. Se puede leer bajo el título Tea Table Talk de la revista de Pat. Abril de 1893 una discusión a propósito de esta capacidad que tienen ciertos infantes de leer si haber aprendido, de alguna manera general se da un conocimiento o aptitud remanente de una existencia anterior que exige muchas condiciones para reactivarse. Tratados de mesmerismo, frenología, magia, religión y otras materias análogas, un día se le vio sumergido en la lectura del Apocalipsis buscando descubrir su verdadero significado, físicamente el cuerpo que había estado tan cerca de la muerte no había conocido una vitalidad tan grande, sin estar enfermo el niño estaba muy frágil lo que no le impedía manifestar una voluntad indomable y una igual tenacidad en sus asuntos, como un hecho curioso la siguiente anécdota se remonta a sus años de infancia. Estaba él jugando con otros niños a la orilla de un curso de agua, sus compañeros pasaron a nado a una pequeña isla situada a corta distancia y se burlaron de su joven camarada, que no sabía nadar. Ofendido William se tiró al agua resuelto a atravesar, pronto perdió pie y se zambulló dando algunos pasos en el fondo, regresa a la superficie y se esfuerza de nuevo y así luchando con todas sus fuerzas avanza por el fondo y regresa un instante a la superficie a tomar aire y retiene la respiración, acabando por llegar a la orilla de la isla, donde sus camaradas estupefactos lo sacan del agua, medio inconsciente. Nada podría ser más característico del WQJ que se conocería con el tiempo. La juventud de un emigrante sin fortuna. En esta época los irlandeses dejaron su tierra natal, hogar de la espiritualidad céltica, para intentar la aventura del Nuevo Mundo. William tenía 13 años, atravesó el océano con su familia sobre el sitio Limerick para llegar al puerto de Nueva York el 124 de julio de 1864, residieron algún tiempo en Nueva York para finalmente instalarse en Brooklyn, años difíciles de adaptación para el padre Junge que debía afrontar las necesidades y la educación de sus numerosos hijos. William pudo pese a todo terminar su escolaridad, antes de ganarse la vida como empleado en I, termina por entrar al servicio de Jorge P. Andrew, que había sido nombrado juez de la Suprema Corte de I. El joven se interesó entonces por el derecho, tanto como para meterse a estudiarlo activamente, todos vivían con su padre, que murió al poco tiempo. A su mayoría de edad William se convierte en ciudadano de los Estados Unidos. Abril de 1872. Y el mes siguiente está inserto en el Buró de Ni, con el tiempo el derecho comercial vienen a ser su especialidad, donde por su industriosidad, su inflexible persistencia y su habilidad natural se gana el respeto de sus empleadores como de sus clientes. Como se ha dicho más tarde de él, en esta época por cumplir con su deber Junge irá al fin del mundo sobre un arado al rojo vivo. En 1874 él se casa con una institutriz de Brooklyn, ella Miller Smith, dándole solamente un hijo, una encantadora niñita llena de promesas, que desgraciadamente morirá a causa de la difteria en sus primeros años. Esta muerte fue por muchos años una fuente de profundo pesar y amargura para la joven pareja dividida por cierto por serias divergencias religiosas. Ella fue una ferviente practicante del metodismo, durante toda la vida de Junge, solo hasta la muerte de este, ella se afilió a la Logía Unida de Teósofos en una carta emotiva carta dirigida a Olcott podemos ver que él le dice. Often there is much sorrow and longing in my heart after the little one gone away. Cartas de W. Q. Judge de Teosopist. 552, 4 enero de 1931, p. 211. El encuentro con H.P.B. Poco después de su matrimonio, una curiosa concordancia de circunstancias le permiten al joven abogado conocer a quien habría de cambiar su vida. La señora Blavatsky, que se había establecido en los Estados Unidos desde 1873, vivamente interesada por los fenómenos del espiritismo, que la prensa de la época recoge abundantemente, W.Q.J. se dirige a uno de estos autores de artículos sobre el tema. El coronel H.S. Olcotso había publicado en el Daily Graphic de New un reportaje sobre las famosas materializaciones de espíritus que se producían en casa de los Eddy en Chittenden, Vermont. La serie de sus artículos fueron publicados en marzo de 1870. 75 con el título Gente de Otro Mundo. Fue en Chittenden que el coronel conoció a H.P.B., por primera vez el 14 de octubre de 1874. Para solicitarle la dirección de un buen médium, no habiendo nadie a quien recomendarse, se acuerda de H.P.B. Cabe señalar que H.P.B. no era médium, pero ella conocía perfectamente los fenómenos del espiritismo y de las leyes naturales que intervienen en su manifestación. Ella debía esta familiaridad con el ocultismo a un largo entrenamiento bajo la conducción de sabios orientales que ella llamaba sus maestros. Estaba tan bajo las órdenes de sus maestros que ella se había dirigido a mí para comenzar a esparcir en el mundo occidental las enseñanzas espirituales a las que se les daría el nombre de teosofía. Así lo cuenta el propio Judge. En 1874 el coronel Olcott escribió su obra People from the Outer World, publicado en marzo de 1875. Yo le escribí preguntándole por la dirección de un médium, él me contestó que no conocía a ninguno, pero que tenía una amiga, la señora Blavatsky, quien le pidió a él que yo le buscara. Yo la busqué en el 46 de Irving Place, Nueva York, y ahí la conocí. Carta de W.Q.J. a Sarah W.K.P., octubre de 1891, fotocopia de los archivos de la Sociedad Teosófica de Pasadena. La cita fue llevada a cabo en la casa de ella en Irving Place, y es así que el joven fue presentado a la gran ocultista a la edad de 20 años, convirtiéndose en su discípulo infatigablemente afecto y el amigo indefectible a través de vientos y mareas. Más tarde, en un artículo publicado en Cuadernos Teosóficos número 141, Judge hace el recuento de esta primera entrevista. Fue su mirada la que me atrajo, era la de una persona a la que yo debía de haber conocido desde lejanas vidas pasadas. Ella me observaba como si me reconociera, en esta primera hora, y jamás su mirada ha cambiado. No era con un espíritu lleno de cuestionamientos filosóficos que yo me había presentado a ella, ni como un extraviado buscando en las tinieblas las luces que han obscurecido escuelas y fantásticas teorías, sino como un peregrino que, después de haber recorrido durante largos períodos los caminos de la existencia, estaba en busca de sus amigos que podían mostrarle dónde habían sido ocultados los planos de la obra, y fiel al llamado ella responde y revela sus planes una vez más, sin una palabra de explicación. Ella se contenta con ponerlos a mi atención y se remite a la tarea. Era como si dejáramos la vigilia y dejando por tanto inacabado cualquier detalle de la obra, tomando un punto común. Se encontraban reunidos maestro y discípulo, hermano mayor y hermano menor, los dos viendo hacia un mismo objetivo, pero ella rica de poder y de conocimiento que no pertenecen sino a los leones y a los sabios. Así, con esta amistad a primera vista, yo me sentí seguro. A partir de ahí, Judge la visitaba frecuentemente y empezó a estudiar bajo su dirección. A su lado él participa junto con Olcott y otros buscadores en la reunión que va a conducir al lanzamiento de la Sociedad Teosófica. 17 de noviembre de 1875, así a la edad de 24 años él llega a ser uno de los primeros miembros activos de una sociedad que promete un remarcable destino para el fin de siglo. Él más tarde le escribió a Damodar K. Malabankar, que teniendo a H.P.B. como mediadora se había hecho posible las gloriosas horas pasadas escuchando las palabras de esos iluminados seres, quienes venían a menudo tarde en la noche, cuando todo estaba silencioso. Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, Sven Ekte Ph. India 1965, p. 47. Los primeros años de prueba. La prueba de la soledad. Pronto le fue otorgado el privilegio de ayudar a H.P.B. en la redacción de Isis sin velo, verdadero manifiesto del movimiento teosófico, publicado en 1877. Poco tiempo después se decidió la transferencia del cuartel general de la joven sociedad. Establecida en principio en Bombay, el asiento de la ST fue enseguida trasladada a Adyar, Madras, en el sur de la India. Su presidente soy aquella que sus amigos habían designado llamar familiarmente bajo el nombre de HPB, se prepararon para dejar los Estados Unidos. Después de su partida el 17 de diciembre de 1878, Judge se encuentra prácticamente solo junto al mayor general Doubleday haciendo la función de presidente. Cuando HPB y Olco dejaron América para ir a la India en 1878, fue un tiempo de prueba para los que quedaron atrás. Judge conservó la comunicación con la India, pero con poca respuesta. Él había sido prácticamente abandonado. Esos primeros días fueron obstaculizados por el propio sentido juvenil de inseguridad, también como por problemas domésticos y financieros de Judge, pero es en esta lucha y su vencimiento que él desarrolla una gran fortaleza interna, a través de su incesante labor. Él finalmente construye la ST en América, ganando de HPB el nombre de resucitador de la teosofía en América. El trabajo fue lento al principio, pero el vínculo fue conservado intacto. Fue un período de oscuridad y silencio. Los años siguientes fueron para él como atravesar el desierto en ausencia de la poderosa personalidad de la señora Blavatsky, que ella sola había atraído a muchas personalidades de la época, acabando el contacto directo con el instructor espiritual. Se acabaron las visitas a la lamasería. El departamento de HPB en mí. Judge se sintió abandonado a sus propias fuerzas y debió enfrentar con constancia y tenacidad las dificultades de llevar a cabo los planes exteriores e interiores. Con el paso del tiempo esta fase de su vida se descifra fácilmente como un período de prueba y de ensayo en su soledad. El discípulo estuvo puesto duramente a prueba, pero su celo por la teosofía y su devoción a la causa de los maestros habrían de decidir su éxito. Al término de una larga septena de años de probación, desde 1875 vendría el momento de la aceptación y del reconocimiento del servidor por parte de los maestros. Mientras mantenía viva la presencia del movimiento en los Estados Unidos, remontando todas sus dudas, y manteniéndose ante todo, es en esa época que él resuelve sobre todo para continuar el trabajo a la hora fijada abrir las reuniones leyendo un capítulo de Bhagavad Gita, antes de pasar a la orden del día y ponerse a examinar cada punto en detalle, esto como si no fuera él la única persona presente. En esos días sobrios él no tenía más que una divisa: promulgación, no especulación con esta idea. La teosofía es un grito del alma. Mientras realizaba esta actividad jamás detenida, se acompañaba de una ardiente búsqueda interior. Es de esta época que se remonta una importante correspondencia establecida entre Judge y su compañero discípulo, el joven hindú Damodar Kamal Avankar, quien revelaba en su espíritu intuitivo la existencia de rapport entre maestro y discípulo de una naturaleza insospechable, aún indescriptible. Ver para conocer esta correspondencia la obra de Sven E. Damodar y los pioneros del movimiento teosófico en un largo texto titulado Diario de un Chela Indo. Cuadernos teosóficos. Judge ha explotado una parte de los manuscritos de Damodar para dar una idea viva de la marcha cotidiana de un discípulo y de sus experiencias místicas. El viaje a la India. La correspondencia de estos años dirigida a Olcott y Damodar refleja los sentimientos nostálgicos de un exiliado, lejos de su verdadera patria, la India. En 1883 él reanudó su trabajo teosófico y fundó The Aryan Theosophical Society of New York. La palabra ario en tiempos de Judge tenía buena reputación, haciendo referencia a la gente de Aryabharta, India. Una palabra sánscrita que significa nobleza. Finalmente la señal, tan esperada, llega en una carta de Damodar fechada en junio 11 de 1883. Judge confía a sus amigos al otro lado del mundo: yo recibí su última carta, al dorso de su escrito en crayón rojo las palabras harías bien en venir. M. En inglés dice Better Come M, la inicial sirve de firma seguida de un triángulo de puntos, reenviada a nombre del maestro de la señora Blavatsky, donde las letras están generalmente escritas en crayón rojo. Como las recibidas por Aksine de 1880 a 1885. El tiempo de arreglar sus asuntos le lleve hasta febrero de 1884, en que W.Q.J. emprendió el gran viaje soñado de su vida. Él hizo escala en Europa, donde él debía esperar a la señora Blavatsky, que debía llegar de la India, bajo las órdenes de los maestros. Él vive algún tiempo con ella, para ayudarle a preparar la reedición de Isis sin velo, y fue solo hasta fin de junio, que él pudo continuar su viaje a la India, para llegar finalmente en el otoño a Dhyar, donde acababa de estallar un escándalo debido a la malevolencia de una pareja. Los Colouhoun, con ayuda de los misioneros protestantes de Madrás, deseosos de desprestigiar a los teósofos. Él llegó el 10 de agosto y el 11 de septiembre apareció el primer ataque a la sociedad y a HPB en The Christian College Magazine. Artículo en dos partes titulado The Collapse of Co-Autonomy por Jorge Patterson. Judge se puso a hacer constar sobre el lugar, la certeza de las maquinaciones de los Colomb. Su viaje se prolongó hasta octubre, no hay nada que deje transparentar sus experiencias personales, pero es claro que este nuevo encuentro con la señora Blavatsky en este viaje a la India, marcó un giro absolutamente decisivo en su carrera. Judge retornó a América en 1884 y a bordo de barco conoció por primera vez a S. Smith, futuro secretario general de la ST en Canadá. Él dice que conocer a Judge era amarlo. Los efectos de la lucha de 7 años, de prueba en el físico de Judge empezaron a ser obvios así a S. Smith al verle en el vapor a Nueva York. Dice el lucía viejo y pálido, se me había dicho que su edad era de 33 años, yo hubiera dicho que tenía 20 años más. No sabíamos nada de la batalla que él había tenido en Adyar por la reputación de HPV. William Quan Judge de Canadian Theosophist. 22. Abril 15, 1939 p. 35. Una vida pública enteramente consagrada a la teosofía. 1. El sueño del movimiento en América. A su regreso a Nueva York, encuentra sus perspectivas financieras muy aminoradas, él entra a trabajar al bufete del hermano de Olcott, esto le permitió consagrar más tiempo a la sociedad teosófica, esta última estaba por demás en una situación preocupante en razón de la prolongación del escándalo que atraía sobre ella la atención del público. Esta era la ocasión para un hábil luchador táctico, de sacar partido de todo este ruido y entrar en la arena para responder abiertamente a las demandas de información, se hizo escuchar por la prensa que se ocupaba de esas cuestiones de actualidad, y presentar así la actividad de la sociedad bajo su verdadera luz, finalmente por ese método y su diligencia Judge se hace del respeto de aquellos que veían la obra de ese trabajador sereno, pero convencido e infatigable, la prensa aceptó sus artículos sobre la teosofía y después los de otros autores teosóficos. Así en lugar de los perpetuos comentarios insultantes sobre todo lo relativo a la sociedad, se acabó por insertar todas las noticias teosóficas como cualquier otro hecho de actualidad. Más tarde la influencia personal de Judge condujo a la dirección del diario Sun de Nueva York, a publicar el 26 de septiembre de 1892 una retractación por las difamaciones hechas a la sociedad teosófica y a la señora Blavatsky por el profesor E. Cowes, aparecidas en ese mismo diario, al mismo tiempo que Desan abría sus columnas a un artículo memorable de Judge, reestableciendo la verdad, el cual se titula De Esoteric Se. Al tener a mano a la sociedad a su retorno a los Estados Unidos, Judge no tardó en darse cuenta que había necesidad de un cambio radical en su administración, si es que hubiera de salir de su estancamiento, así le escribe a Olcott y a HPV sugiriendo la formación de una sección americana, esto fue en junio de 1886, Judge fue elegido secretario general permanente, bajo su vigoroso impulso la sociedad no tardó en prosperar de una manera admirable, ampliando exitosamente sus ramas locales a todo el país. Pronto aparecieron colaboradores devotos y atentos a secundar los esfuerzos de Judge, que merecieron todos los elogios. Testigo de esto es el comentario de Olcott. Su cerebro es fértil en ideas prácticas y son estas iniciativas a las que se debe casi exclusivamente el crecimiento rápido y a gran escala de nuestro movimiento en los Estados Unidos. Los otros sus colegas no hicieron más que ejecutar sus planes. Más precisa aún es esta apreciación de maestro evocando a Judge como el que resucitó la teosofía en América. Una actividad literaria inagotable. En abril de 1886 Arthur Gebhard y Judge fundaron The Path, cuyo objetivo era mostrar a sus congéneres una senda en la cual ellos han encontrado esperanza para el hombre y investigar todo sistema de ética y filosofía que conduzcan a tal senda. Puro Buddy fue la forma en que HPV describió The Path. Judge no solamente tiene una comprensión intuitiva de las profundas verdades teosóficas sino también el raro poder de reexpresarlas. En un lenguaje conciso y claro en una carta del 03 de octubre de 1886 HTV escribió: el problema contigo es que tú conoces el gran cambio que te ha sucedido desde hace algunos años, otros ocasionalmente han cambiado su astral, siendo reemplazado por el de los adeptos, ellos influencian el hombre exterior y el superior, contigo es el Nirmanakaya no el astral el que se mezcla con tu astral, de ahí la naturaleza dual y conflicto. Este proceso es conocido en el Oriente como Tulku, ocurre cuando un iniciado viviente envía una porción de su conciencia para tomar cuerpo por un período de tiempo en alguna persona especialmente escogida para llevar a cabo una tarea especial, esto provee la clave para muchas aparentes contradicciones en el carácter de los mensajeros y chelas como es testimoniado en la historia del movimiento teosófico. Esto lo describe Olcott en Old Diary Leaves cuando habla de cómo se hizo Isis sin velo. La aparición de la revista The Path. El sendero en abril de 1886 fue un acontecimiento capital para el movimiento que disponía ahora de un instrumento eficiente para esparcir la teosofía en los EU. Como en los otros países anglófonos. Como no había aún casi personas calificadas en esta época para surtir artículos valiosos, Judge debía escribir la mayoría de los textos importantes bajo diversos seudónimos como William Breon, Eusebio Urban, Ad Hierin, Rodríguez Undiano, un místico americano. Lo mismo que las contribuciones a De Pablas. Letter Tatabe LPB. Fueron firmadas diversamente, Jasper Niemann, Julius J., Augusto Aldensee. Su estilo simple y directo se reconoce sin esfuerzo en sus escritos que revelan maestría en los asuntos que aborda, con cuidado de esclarecer al lector y de estimular su reflexión, sin perder jamás de vista la dimensión ética y espiritual. Depat abrió sus contribuciones a autores de otros países, publica algunos artículos importantes de HTV y por su parte Judge no falta de escribir a las revistas de Theosophist, fundada en la India en 1879, y Lucifer. Lanzada en Londres por HTV en 1887. Después de Depat, Judge crea en 1889 una revista especial, para abrir un diálogo abierto con los lectores en busca de respuestas a sus preguntas. De Theosophical Forum, sus respuestas aparecen como modelos de expresión concisa fundadas sobre una gran madurez de espíritu y de un profundo dominio de las enseñanzas teosóficas. En 1890, bajo el seudónimo de Occultus, Judge publica Los Ecos de Oriente, resumiendo en grandes trazos las doctrinas teosóficas para los lectores de una publicación americana, Kate Fields Washington. En 1891 fueron editadas las primeras Letters Tatabe LPB, que habían aparecido originalmente en Depat, después fue El Océano de Teosofía, 1893. Un gran clásico de la literatura teosófica publicado primero en forma de artículos en un periódico de la Tierra Alta, Indiana. Redactado en poco tiempo, esta obra nos permite familiarizarnos con la teosofía preparándonos para el estudio serio de la doctrina secreta. Obra maestra de HTV publicada en 1888. A finales del siglo XIX, donde la filosofía de la India era aún ignorada en América, importaba no solamente hacerla conocer, eso ha empleado a grandes propagandistas como Swami Vivekananda, sino también ayudar al público a descifrar el esoterismo a la luz de la teosofía. Bajo esta idea, la contribución de Judge fue la de un pionero, se le debe la edición del Bhagavad Gita, 1890, y una serie de artículos, aparecidos en Depat, comentando los siete primeros capítulos, estos textos. Complementados por Robert Crosby. Fueron reunidos en forma de libro. Notas sobre el Bhagavad Gita. Judge hizo también una traducción comentada sobre los aforismos del Yoga de Patanjali, 1889. Él había concebido la idea de un departamento oriental teniendo por objetivo publicar un gran número de textos de escrituras sánscritas y otros para este departamento de papeles orientales. Él se aseguró la contribución de especialistas como el profesor Nilal Dwivedi y Charles Johnson. Esposo de la prima de HTV. Durante todos estos años de madurez, Judge ha dispensado una desmedida energía en propagar por escrito las ideas de la teosofía, cumpliendo él solo el trabajo de varias personas, consagrando cada instante de libertad al movimiento. Él no olvida ningún detalle, respondiendo personalmente a un gran número de correspondencia, informándose de toda la actividad de las ramas americanas y de apoyar en su trabajo a esos que consideraba sus niños. Así, durante una gira de conferencias a través de la Unión Americana, él pasaba la mayoría del viaje en tren. Se hacían 5 días de Nueva York a la costa californiana. Dedicado a preparar sus charlas, escribir artículos, responder a la correspondencia en espera, en esos años no existían los medios modernos de comunicación, la comunicación escrita era de una importancia capital. Es una fuente de alegría para nosotros que todos los intercambios entre Judge y sus colaboradores no se hayan hecho por teléfono, sus cartas permanecen en gran número para atestiguar la excepcional figura de líder espiritual de Judge, a quien podemos ver atrayendo las buenas voluntades al trabajo sin pedir para sí mismo, exigiendo para la causa teosófica el máximo de aproximación de su equipo y dando sin cesar el ejemplo de traspasar los límites de los obstáculos humanos. Su estilo de escritura es simple, directo, exacto. Él habla en el lenguaje del hombre común, él es capaz de raer muy complejas enseñanzas a un nivel que puede ser entendido por cualquiera, y aún en sus escritos hay los profundos significados para aquellos que puedan verlos. Así un hombre dice: yo no podía entender de lo que estaban hablando hasta que el señor Judge se levantaba. La confianza concedida por HTV. 1. La creación de la sección esotérica. En 1888, Judge fue nombrado por el coronel Olcott vicepresidente de la ST, este mismo año. El 09 de octubre. HPV anunciaba la creación de una sección esotérica, puesta bajo su dirección exclusiva, así lo hacía ella, por la experiencia frecuente de decepciones en los años pasados, de reunir en torno a ella a la élite. De los miembros deseosos de hacer de la teosofía un poder vivo en sus vidas. Ligados por un juramento solemne los miembros de esta sección, auxiliados de instrucciones esotéricas, recibidas bajo el sello del secreto, tenían la posibilidad de preparar por sus propios esfuerzos y acceder al nivel de chelas. Palabra de origen indo de uso corriente en los medios teosóficos para designar a un disciplino de los maestros. Bajo la égida de HPV el agente directo de los maestros en la ST esta creación abriría para la colectividad internacional de los teósofos una vía que había estado casi reservada a los individuos aislados, la idea estuvo sugerida por Junge, testigo consciente de las profundas necesidades de muchos de sus compatriotas y de los potenciales de acción eficiente que ofrecían para el movimiento. Esta creación al parecer disgustó a Olcott que se dirigió a Europa, para hablar con HPV y hacerle desistir de formar la SE, dejando Bombay el 7 de agosto, de no haber sido por la intervención del maestro KH, quizás la sociedad se hubiera dividido en ese momento, un día en el vapor Shannon, Olcott recibió una carta del maestro KH. En esta carta le dicen cómo será la doctrina secreta es la carta 19 pp 48, 9 de Letters from the Master of Wisdom, 5th Series C, Ginarajarasa TPH Ayar India, 5th Edit 1973. 2. El lugar de Judge junto a HPV. Para la organización práctica de esta sección, como para la redacción de las reglas previstas para los miembros. Que había motivado el viaje de Judge a Londres en 1888, la señora Blavatsky había tomado la ayuda de su colega, en quien ella ponía toda su confianza, así hace de él su único agente en América en un documento por ella misma sellado donde se puede leer. En tanto que jefe de sección esotérica de la ST, yo declaro por la presente que W.Q. Judge de mí en razón de su calidad de chela desde hace 13 años, a su actividad y a la plena confianza que es depositada en él, es mi único representante para la sección en América, que él constituye el único canal por el cual serán enviadas y recibidas todas las comunicaciones de los miembros de esta sección y yo misma y que él tiene lugar bajo este rapport de conceder enteramente confianza, fe y crédito. Hecha en Londres el 14 día de diciembre de 1888 y en el 14 año de la ST. Firmado HPV. Aquí se entrevé la cualidad excepcional de la relación que unía a HPV y su compañero discípulo en la obra de los maestros. Hace falta ver en el último de los 5 mensajes a los teósofos americanos la profunda apreciación del trabajo y de la persona de Judge que HPV llama. Un mes antes de morir. Mi más viejo amigo y colaborador. En la carta de HPV a Judge como secretario general de la sección americana de fecha 3 de abril de 1888, para ser leída a la convención americana ella llamó a Judge el corazón y el alma de la ST en América, diciendo que es a ti principalmente, si no enteramente que la ST debe su existencia en 1888. Esta nueva responsabilidad aceptada por Judge en la sección esotérica hacía más sobrecarga de trabajo y dificultades de parte de ciertos estudiantes de teosofía envidiosos, hostiles y ambiciosos. Es lo que da la ocasión a HPV de expresar vigorosamente por la vía de una carta a Judge que sugiere hacerla conocer a los partidos interesados. Londres 23 de octubre de 1889. El que se imagine cualquier circunstancia que sea, provocación, murmuración, maledicencia o cualquier otro ardid, inventado por el enemigo, HPV irá jamás, sería una quimera, contra WQJ, es que no conoce a HPV, lo mismo si él o ella conoce a Elena P. Blavatsky o cree conocerla, la idea es absurda y ridícula, si WQJ se irrita de alguna provocación más de 5 minutos él no es más que un fraudogle. Expresión familiar de la señora Blavatsky. Un personaje inconsistente y sin valor. HPV daría 7 docenas de puentes, 77 docenas de ahogados y toda la mirada esotérica en los EU por un solo WQJ, que es una parte de ella misma desde hace muchos eones, quien tenga oídos que entienda que los sordos y ciegos se abastezcan de orejas falsas y de ojos de vidrio o desaparecen. La sección esotérica y su vida en los EU dependen de que WQJ permanezca siendo su agente, el día en que WQJ dimita, HPV estará virtualmente muerta para los americanos. WQJ es el Antakarana. Órgano viviente de comunicación consciente. Entre los dos manas el pensamiento americano y el pensamiento indo, o aún más el conocimiento esotérico tranimalayo. PDWQJ haría bien en mostrar esto a todos aquellos que puedan estar interesados y hacérselos entrar en la cabeza. Ocupando un puesto muy a la vista en la ST y en la sección esotérica, Judge había estado expuesto a renovados ataques como los del profesor Cowes, científico prestigiado ornitólogo devorado por la ambición de poder en la ST, finalmente expulsado de la ST. Cowes fue expulsado de la Sociedad Teosófica el 22 de junio de 1889. Él se decide vengar por la vía de la prensa y denuncia así la impostura de la señora Blavatsky. Con el tiempo el asunto se torna en su contra él. Por vía de una demanda por difamación interpuesta por HTB que quedó suspendida de acuerdo a las leyes americanas a la muerte de esta. Es de destacar que para su defensa el citado profesor compró las cartas originales que provocaron el escándalo a esa pareja de bribones. Los Colón, misma que no le sirvieron para el juicio dada su falsedad y se dijo que él mismo las quemó. La justicia habría de llegar cuando Desan se retractó de las mentiras publicadas por Cowes, como ya se dijo antes. Madame Blavatsky toma la defensa de Judge. Desgraciadamente estos ataques contra el gran teósofo americano, se habrían de ampliar al punto de provocar una crisis grave en el mundo teosófico y la separación de la sección americana del seno de la ST, presidida por Olcott. Ya en sus últimos años HTB había tenido que emprender la defensa de Judge, en particular contra otro ambicioso Richard Arte, responsable temporal de la dirección de The Theosophists Nadyar, quien se beneficiaba de su posición para publicar sus opiniones hostiles, en respuesta a una carta condescendiente ciertamente equivocada a propósito de Judge. HTB preciso. Vuestra malvada acusación, nada teosófica, que está tampoco fundada, cae en una completa falta en lo concerniente a la sección esotérica. Judge no ha jamás prestado juramento, jamás firmo cualquier cosa que sea, porque como en el caso de Olcott, mi confianza en él es suficiente como para fiarme sin ninguna ligación por el honor. Las numerosas cartas que yo recibo de verdaderos buenos teósofos como Buck, Madame Verplank, no hacen resaltar su disgusto contra Judge, sino que me hablan de vuestros avisos indicativos publicados en The Theosophists y de las avalanchas de cartas con que usted les inunda. Si la sección americana se separa de Adyar será vuestra obra. Carta de 12 de septiembre de 1889. Aparte de Arte otros se habrían de turnar para hacer esta escisión inevitable, pero esta vez la hostilidad vendría de más alto, de aquellos que con Judge habrían de mantener la unión sagrada de la ST. Después de la muerte de la señora Blavatsky acaecida en Londres el viernes 8 de mayo de 1891. Cabe aquí destacar que sus últimas palabras fueron: mantengan el vínculo intacto para que esta mi última encarnación no sea en vano. El combate de los últimos años. 1. La corta tregua antes de la tormenta. La desaparición de la gran animadora del movimiento teosófico, tuvo transitoriamente el efecto saludable de estrechar los lazos de solidaridad y de amistad entre los miembros de la ST sin eliminar los gérmenes de la disensión entre las personalidades humanas. La importancia de Judge como cofundador de la ST nos la recuerda Olcott cuando explico que después de saber de la muerte de HTB en mayo inmediatamente me determiné a alterar mis planes y venir aquí y llamar por telégrafo a mi viejo asociado y cofundador el señor Judge para que me encontrara aquí y consultar con otros amigos sobre el futuro de la sociedad. Ya Olcott tenía razones de recelar la creciente influencia de Judge, entonces en un viaje a Londres en julio de 1891, aquel habría de remitir a su hermano mayor ciertos mensajes de los maestros a su apreciación, pero la duda acerca de su autenticidad sería despertada en este hermano mayor imbuido de su personaje. Desde este momento, como él lo declara más tarde, perdió su respeto por Judge. En realidad Olcott sentía amenazadas sus prerrogativas de presidente de la ST. En 1888, inquieto por la formación de una sección esotérica que escapaba de su competencia, él se había opuesto, pero finalmente cedió cuando recibió una carta del maestro K.H. cuando viajaba a bordo de un vapor con rumbo a Europa, más tarde el lugar de Judge y Annie Besant. Que después de la muerte de HTB se dividieron la dirección exterior de esta sección. Le daban una innegable aureola de autoridad espiritual, lo cual al parecer desencantaba a Olcott, quien en sus memorias anota: todo lo que era posible hacer para reducir mi posición a cero o hacer de mí un fantoche, además de que remitiera yo antes a este propósito los hechos ameritan de ser reportados, visto que Judge hace alusión en sus cartas en enero de 1892. Menos de un año después de la muerte de HTB. Olcott, inquieto por los rumores en su contra, se dice enfermo y que renunciara a la presidencia de la ST a favor de Judge, que todos designan para esta función si ella queda vacante. La mayoría de los miembros le eran favorables en esa época, Annie Besant, que en ese momento estaba a la cabeza de la logia Blavatsky, fundada en Londres por HTB, el 19 de mayo de 1887. Se expresa netamente en su favor en una circular dirigida a los miembros de esta logia fechada el 11 de marzo de 1892 donde dice: William Judge es la persona más conveniente para guiar la sociedad, y esto en toda justicia, no será omitido en nuestra consideración. Él no es solamente el vicepresidente y uno de los fundadores, él fue el amigo jamás desmentido y colega de H.T.B. desde 1875 hasta su muerte, tanto por su origen, hijo de un antiguo país, él se ha ganado la confianza de la sección americana, por su trabajo, fidelidad y recibirá sin duda su apoyo unánime. Este sostén le fue efectivamente acordado el 25 de abril de 1892 en Chicago en el Congreso Anual de las Ramas de esta sección. En julio de este mismo año la sección europea vota igualmente por unanimidad por la elección de Judge como presidente. Cabe señalar que en ambas convenciones se acordó hacer una solicitud a Olcott para que no dimitiera. La sección hindú había decidido en febrero de 1892 que la posición de Olcott no debía de ser cubierta durante su vida como un signo de respeto, pero que sus tareas debían de ser llevadas a cabo por el vicepresidente. Judge por su parte le pedía a Olcott insistentemente que tomara su decisión. Él había explicado a sus colegas americanos que le inspiran esta gestión en particular, por el reconocimiento a Olcott, por sus servicios prestados y a la necesidad de preservar la imagen de la ST, etc. Ver para esta letter tatab LPB. Volumen 2 carta XX. Con el tiempo no obstante Olcott pondría ciertas condiciones para la elección de Judge demandándole renunciar primero como secretario general de la sección americana, finalmente le telegrafía a Judge el 30 de agosto que su salud estaba restablecida y que anulaba su dimisión, comentándole que había recibido una recriminación de su maestro por esa decisión, lo que lo había llevado finalmente a cambiar su punto de vista. El año de 1893 fue marcado por un acontecimiento de gran importancia histórica, demostrando el impacto del movimiento teosófico en los EU, la invitación hecha a la ST de participar en el Parlamento de las Religiones en Chicago, esta manifestación a la cual se uniría también Annie Besant y diversos delegados de diferentes secciones de la ST, se salda con incontestable éxito de la teosofía. En ese momento la popularidad de Judge estaba en su cénit, no obstante se acumulaban ya las nubes anunciando la tormenta. 2. El proceso contra Judge. Desde su llegada a la ST. En 1889 la señora Besant, inteligente, viva, oradora, de gran talento, había pronto ganado notoriedad al lado de H.T.B. habiéndose convertido ella, en una suerte de dama de confianza en Londres. 2 años después de que la maestra había fallecido, accedió la señora Besant a un puesto de gran responsabilidad en el seno de la sección esotérica al lado de W.Q.J., en quien ella reconocía autoridad. Por ello el éxito posterior de la empresa teosófica en el mundo dependía de la completa armonía que reinara entre estos dos jefes de obra representando, junto con el señor Olcott, lo más sagrado en el movimiento, el vínculo viviente con la logia de maestros. En 1893 la señora Besant se hallaba muy expuesta a las problemáticas del poder, por su posición excepcional, pruebas a veces muy insidiosas le esperaban. La gran responsabilidad reclama una vigilancia aún más grande. El año de 1893 es el año en que se dice A, queda bajo la influencia nefasta, la del profesor G.N. Chakrabarty, un brahman de Allahabad, que venido con los miembros de la ST, al Parlamento de las Religiones en Chicago donde entabla relación con la doctora Besant. A su regreso la señora Besant hace escala en Londres que deja en octubre de 1893, para ir a la India donde se reencuentra con Chakrabarty a principios de 1894, el ascenso de este hombre dotado de poderes psíquicos fue de muy mala influencia para la señora Besant y para los lazos de confianza existentes entre ella y el señor Judge, el cual dejó de ser para ella el hermano mayor y compañero de ruta en la senda del discipulado. Así la más elemental fraternidad. Así como las mismas reglas de la sección esotérica habrían de impedir a esta hermana meter en juicio a este otro hermano sin una amplia concertación previa con él, y sin una muy seria reflexión sobre las consecuencias de esa acción, pero la desconfianza se instaló al contacto con miembros resueltamente hostiles al señor Judge, la ruptura se hizo desgraciadamente inminente. La ocasión para este desenlace parece haber sido dada por descontento de nombre Walter Holt, recientemente expulsado de la sección esotérica, quien llega a hallar a fines de diciembre de 1893 y exhibió para disculparse, pruebas materiales que demostraban que Judge había hecho uso fraudulento del nombre y de la escritura de los maestros para favorecer sus objetivos personales, sus demandas hechas a la señora Besant, quien visitaba al señor Chakrabarty en Allahabad y Olcott, ya prevenido contra su colega americano, hicieron que se decidiera pasar a la acción. El 7 de febrero de 1894, Olcott pone a Judge en el paredón y le da a escoger entre admitir a toda actividad oficial, en ese caso se daría una explicación pública en general o presentarse ante un comité formado al propósito, reunido según los estatutos constitutivos de la ST, para juzgar el asunto. Pero esta vez las minutas del proceso serían hechas públicas al detalle. Imperturbable Judge opta por la segunda opción, su respuesta fue: cargos absolutamente falsos, puedes tomar el procedimiento que creas conveniente, voy a Londres en julio a la solicitud de Olcott. La señora Besant libra 6 cargos de acusación, que en grosso modo señalaban que Judge se había equivocado al pretender haber recibido instrucciones de los maestros en mensajes desde 1875 hasta esa fecha, él había enviado a diversos individuos, cartas y órdenes como si vinieran de los maestros con su propia escritura. 3. La defensa de Judge. Ante el Tribunal Teosófico reunido en Londres, Judge pone en fuertes aprietos a sus acusadores, haciendo remarcar que el comité no tenía competencia para juzgar el caso, el vicepresidente. Judge no era culpable de mala conducta oficial y el juicio se llevaría a un terreno donde estarían comprometidos los principios de la ST. Esto significó un atolladero impasse así Olcott hizo una declaración histórica y la firmó. Para su defensa el señor Judge dice que él no es culpable de los actos de que se le ha acusado, que los mahatmas existen, que están en contacto con nuestra sociedad y en un vínculo personal con él y al apoyo de sus afirmaciones se declara listo a emplear a varios testigos y documentos a título de pruebas, vosotros podéis ver a dónde nos conducirá esto, desde el momento que entremos en estas cuestiones, violaremos el espíritu más esencial de nuestro pacto federal, su neutralidad en materia de creencia, como nadie mejor que yo conoce el hecho de la existencia de los maestros, mientras que yo dimitiría de mi puesto sin titubear si debiera de enmendarse la constitución para hacer un dogma esta creencia, cada uno de nosotros es libre de rechazar la idea de su existencia, así por ello, yo declaro como mi opinión que esta indagación no debe ser llevada más lejos, no podemos bajo ningún pretexto enfrentar nuestras propias leyes. Por su parte la doctora Besant reconoció que un cierto odio contra Judge había inspirado la acción de los acusadores, pero la declaración que hizo el 12 de julio de 1894 al Congreso Europeo de la ST no limpió a su hermano de toda sospecha de mal comportamiento. Ella dijo: yo considero al señor Judge como un ocultista poseedor de considerable conocimiento y animado de una profunda e incansable devoción al servicio de la ST. Yo creo que él ha recibido a menudo de los maestros y sus chelas mensajes que le guían y le ayudan en su trabajo. Yo creo que él ha, a veces, recibido por otras personas por un medio u otro que yo voy a mencionar en un momento, pero no bajo la forma de una escritura trazada por los maestros mismos o por precipitación directa y que bajo estas condiciones, el señor Judge se ha creído a consignar el mismo en el modelo de escritura adoptado por HPB, para las comunicaciones provenientes del maestro, el mensaje recibido psíquicamente y los ha remitido a la persona destinataria en su escritura, dejando creer que se trataba de una precipitación directa de un escrito de los maestros mismos. Tocante a Judge él rechaza toda acusación de falsedad, él declara ser un agente de los maestros y haber recibido efectivamente de ellos mensajes sin jamás buscar inducir en otros esta creencia. De hecho, lo importante era el contenido de las instrucciones aportadas por los mensajes más allá de las técnicas empleadas por los maestros para transmitir sus comunicaciones, estas técnicas sobre las cuales Judge no había hablado ante el comité encargado de juzgar, ellas habían sido descritas a menos en grandes rasgos por los mismos maestros en su correspondencia confidencial con adot.p.net, punto esencial en la mayoría de los casos salvo si se hallaba en la transmisión de un mensaje muy importante y secreto, las cartas no fueron escritas por las manos de los maestros, sino transmitidas por una suerte de telepatía, a un discípulo, a menudo muy distante, quien materializa el mensaje en papel utilizando la escritura aportada por el maestro, no imitando esta escritura como lo hace un falsificador sino poniendo en marcha eso que se llama hoy en día un programa astral. Específico capaz de reproducir a voluntad esta escritura sin que la mano del discípulo trace las cartas, huelga decir que este género de fax oculto se hace bajo el control permanente del maestro que no permite a sus chelas el menor abuso. En las cartas Mahatma el maestro KH escribió Sinet acerca de M. No debes sentirte tan seguro de que porque están en letra, ellas fueron escritas por él, aunque por supuesto cada palabra está sancionada por él para servir a ciertos fines P-232 ed inglesa. También muy a menudo nuestras mismas cartas, algunas muy importantes y secretas, son escritas en nuestra letra por nuestros chelas. P-296. En un comentario de HPB sobre las precipitaciones aparecido en The Pat en abril de 1894 ella dice. La mayoría de las precipitaciones son hechas por chelas, quienes te parecerían casi maestros. Estos detalles no fueron revelados sino hasta 1923 con la publicación de las famosas Mahatma Letters to A.P. Sinnett. Si hubieran sido conocidas en tiempos de Judge, los responsables del movimiento habrían podido evitar la ruptura de la unidad de la ST. 4. La ruptura inevitable. No hay humo sin fuego. Se debe pensar bien que hubo miembros que insatisfechos por el resultado final del proceso contra Judge reclamaron y quedaron muy descontentos, pero una vez instalada la desconfianza el trabajo fue más fácil, los antiguos amigos se volvieron contra Judge, por medio de aquellos que estaban colocados a su lado. Finalmente el asunto se envenena el 21 de septiembre de 1894, Walter Hall, el instigador de la denuncia, envía su dimisión rechazando las decisiones del comité, y lo peor publica en la Westminster Gazette, la serie completa de los documentos del proceso Judge, que le habían sido confiados por el señor Olcott. La prensa se tornó así en el tribunal público donde el asunto presagiaba tomar inquietantes dimensiones, Judge respondió a los ataques de los diarios de Londres. Westminster Gazette y The Sun. Para ello hace falta ver la respuesta de Judge al redactor de The Sun, artículo hecho público en el número del 3 de diciembre de 1894, de ese diario junto a la carta dirigida poco antes a la Westminster Gazette, para hacer justicia a las calumnias vertidas bajo el título de Isis muy develada. No obstante el mal era irreparable, la escisión de la ST se volvió un hecho el 28 de abril de 1895, la sección americana. Con excepción de algunas ramas. Hizo secesión. Por una votación de 191 contra 10 se declaró la completa autonomía de la Sociedad Teosófica en América con Judge como presidente de por vida. Al día siguiente de esta escisión en la sesión tenida lugar en Boston el Dr. Cayley se dirige a una multitud de delegados y visitantes de los EU. Haciendo lectura de la respuesta de WQJ a la acusación de hacer uso fraudulento del nombre y la escritura de los Mahatmas. Que refutaba de forma magistral y al detalle cada uno de los puntos en litigio del proceso Judge. Esta respuesta fue la que dirigió a The Sun y está disponible en inglés en un folleto publicado por la Teosófico. Bajo el título, Two Reclies. By William Q. Judge. Esta escisión fue imitada poco más tarde por una importante facción de los miembros de Europa y Australia, quienes formaron la nueva sociedad estrechamente reagrupados alrededor de Judge. Más tarde muchos teósofos le reprocharon a Judge esta separación, bajo la presión de los acontecimientos y bajo un clima de desconfianza y la agresividad con la que fue tratado él y la mayoría de los que lo sostenían, la autonomía de la sección americana les pareció la única respuesta posible, pero Judge comprendía bien que esta autonomía no significaba ruptura del mundo teosófico en dos hemisferios opuestos, esto que no fue fácil de aceptar por aquellos que ahora miden el desgaste causado por esta aventura. Es muy importante señalar ambos Olcott y Besant en los últimos años admitieron que ellos se habían equivocado con Judge, de la señora Besant tenemos la declaración hecha en 1920 a B.P. Wadia, quien había sido miembro del Consejo General de la ST en Adyar. The Theosophical Movement 1875-1950 Cunningham Press Los Ángeles 1951 pp 297-8. Cuando entrevista y preguntó acerca del caso Judge, ella admitió que era exacto completamente que Judge era inocente de los cargos hechos en su contra, ella dijo que algún tiempo antes había llegado a la conclusión de que Judge no había cometido falsificación y que los mensajes que él recibió eran genuinos. En cuanto a Olcott en una conversación con Laura Holloway, una de las autoras de The Man Fragments of Forgotten History. En Nueva York en 1907, un año antes de su muerte, Holloway tenía mucho de conocer a Olcott, durante la conversación Olcott hizo reminiscencia de los primeros días y ella le recordó que habían sido tres colegas quienes habían estado con el IHPB al comienzo, de quien Olcott más tarde fue hostil, él tomó su mano y dijo. De una manera subyugante y muy impresionante, aprendimos mucho, y yo he sobrevivido mucho y aprendido más particularmente cómo ver a Judge, yo lo sé ahora, y te confortará oírlo, que yo me equivoqué con Judge no voluntariamente o con malicia, no obstante yo he hecho eso y lo lamento. The Word, octubre 1915. 6. El fin del Calvario. La salud de Judge no había sido nunca floreciente, en el tiempo que se radicó en Campana, Venezuela. En 1876 contrajo a fiebre de Chagres, enfermedad incurable que había debilitado progresivamente su resistencia física. Finalmente la tuberculosis se instaló con toda su corte de sufrimientos que no dejan respiro al cuerpo minado por el mal, lo que no impidió al indomable trabajador de enfrentar todas las tareas de abrir sin cesar las nuevas vías para propagar la teosofía por el mundo. En Chicago, en el Parlamento de las Religiones, él era incapaz de hacer más que solo un murmullo, pero se le veía al frente en su puesto como el alma viviente del movimiento en América. Él sabía que la muerte de ese cuerpo que él había tomado prestado estaba próxima y metía manos a la obra, pone toda su voluntad para intentar pasar el plazo fatal. Durante un tiempo el mal cesa de imperar, se le cree detenido, pero los ataques del que él era objeto ahora, siendo ahora él mismo el corazón de esta sociedad que él defendió con toda energía, harían finalmente razón de la resistencia del gran luchador. Al principio de 1896 comienza a declinar muy rápido, pero sin jamás quejarse. Así el sábado 21 de marzo él se apaga en Nueva York, rodeado de su esposa, de una enfermera y de un amigo devoto, Ernest T. Hargrove. Este, que le habría de acompañar a lo largo de sus últimos días de lucha degotadora, tiene la oportunidad de recibir de sus labios el último mensaje que él dirige a sus compañeros teósofos ante el velo de la muerte. El joven velaba al enfermo en su sueño, de repente el cuerpo postrado se incorpora y el combatiente a quienes sus amigos llamaban el Rajá manifiesta su presencia y habla con una voz que se impone por su poderío. Entre otras cosas, él advertía a aquellos que continuaran la lucha: hará falta calma, tener bondad, vayan dulcemente. Último consejo de prudencia y perseverancia antes de dejar el mundo. Tere slow, ve calmenes, hold fast, go slow. Nadie desarrolló tal poder, tal capacidad, tal iluminación, en tan corto espacio de tiempo cuando la presión fue puesta sobre él, como Judge. Kate Lay dijo: Judge hizo que la vida de Jesús comprensible para mí. Él fue una rara y hermosa cosa, un místico práctico. Uno de sus últimos mensajes a sus seguidores fue que ellos debían de aprender, por verdadera experiencia, que el desarrollo oculto viene mejor, más rápido y más seguro, con el puntual cumplimiento de las pequeñas tareas de cada día. Episodes from an unwritten story, pp. 24, 5. En marzo 21 de 1896, W.Q. Judge desencarnaba, sentado derecho sobre el sofá, cerca de las 9 en la mañana, en la presencia de su esposa Ed Hargrove. Ella, una estricta metodista, no había compartido con él sus creencias teosóficas. Sin embargo, después de su muerte, ella llegó a ser estudiante de la Logía Unida de Teósofos. Ella murió el 17 de abril de 1931. Ella dejó dicho: pobre Judge, no fue el mal de Chagres el que lo acabó, fueron demasiadas falsedades lo que lo lastimaron. Fue un hecho que aquellos quienes más proclamaban ser sus deudores y sus amigos fueron de los primeros en tornarse contra él. Él tenía el corazón de un niño y su ternura solo era igualada por su fortaleza. Él nunca tuvo cuidado de lo que la gente pensara de él o su desempeño, mientras trabajara por la fraternidad. Su esposa ha dicho que ella no le conoció diciendo una mentira, y aquellos más conectados con su labor teosófica están de acuerdo en que él era el hombre más fidedigno que jamás conocieron. Letter Tatabe Elpedme 1953, 2, 11, 112. Es así que en un día de primavera, en la serenidad de sus últimos instantes, el más grande de los exiliados reencontró la muerte elocuente, justa y poderosa. Él solo tenía 45 años. Un breve servicio tuvo lugar en los cuarteles centrales en 144 Madison Avenue el lunes 23 de marzo a mediodía. Un guerrero que había conservado el vínculo pasó a recibir su recompensa. Libro de audio editado por www.lmp3.com.